sigo aquí en mi isla corazón, con la intención de vencer tempestad, sujetándome a la tierra y el amor que se me aferra, desafiando el temporal. Cuando el nuevo siglo empiece a caminar, me va a encontrar pintando un corazón como el de variedades dinámicas. ¡Arriba, caballero! De este a oeste de la península de Zapata se siente un hombre, la voz de la victoria. Para ustedes ya, el tema central. Thank you. Como anunciábamos al inicio, hoy estaremos hablando sobre el medio ambiente y sus principales problemas. La tercera década del siglo XXI acaba de arrancar y los desafíos ambientales que tenemos por delante, reflejados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, son numerosos. Este Plan de Acción Global, adoptado en 2015, propone medidas concretas para lograr de aquí a 10 años un mundo más justo, próspero y respetuoso con el medio ambiente. En este sentido, la propia ONU advierte que vamos con retraso y la cuestión ahora es si estamos a tiempo de salvar el planeta. A continuación, resumiremos a través de nuestro tema central algunos de los principales problemas ambientales a nivel mundial a resolver según la propia ONU durante la próxima década. 1. La adaptación y mitigación al cambio climático. El calentamiento global inducido por las emisiones de dióxido de carbono, según la ONU, han aumentado casi un 50% desde 1990. Está acelerando el cambio climático y amenaza la supervivencia de millones de personas, animales y plantas al provocar episodios meteorológicos como sequías, incendios e inundaciones cada vez más frecuentes y extremos. Este fenómeno nos obliga a tomar medidas para mitigar sus efectos y adaptarnos a sus consecuencias, que incluso conteniendo el aumento del termómetro terrestre por debajo del 2 grados Celsius, como requieren los acuerdos de París, se mantendrán durante siglos. 2. Los problemas de contaminación y su impacto en la salud. La Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de la humanidad respira aire contaminado y, en consecuencia, solicita una disminución de la polución para reducir el índice de enfermedades respiratorias, evitando así 7 millones de muertes al año. El agua contaminada también causa problemas importantes de salud, además de 5 millones de fallecimientos anuales. La ONU aboga por eliminar los vertidos, minimizar el uso de productos químicos y depurar más cantidad de aguas residuales, entre otras medidas. 3. La protección de los océanos. Los mares se han convertido en los grandes vertederos de plásticos de metal. Además, existen otros graves problemas medioambientales relacionados con los océanos, como el deterioro de los ecosistemas por el calentamiento global, los vertidos contaminantes, las aguas residuales y el derrame de combustibles. La ONU insta a mejorar la administración de los espacios protegidos, dotarlos de recursos suficientes y disminuir la sobrepesca, la contaminación, la acidificación de los océanos causada por el aumento de la temperatura terrestre. Ahora haremos una pausa y en breve volvemos con más. Después del tema, la música. La música. Música en nuestra revista. Llega ahora un tema de Will Campa, de la autoría de Wilfredo Campa, La Cama. A veces nos peleamos y no entiendo nada. A veces discutimos y te haces la mala. Y a veces, solo a veces, dejamos de hablarnos. Y la monotonía entra en nuestro cuarto. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es dura y nada es perfecto. Y menos el amor. Pero te quiero y sobra la palabra. Y si el problema es eso. te aferres, en vez de darme calor. Mami, no hagas la guerra, vamos a hacer el amor. Mátame como tú sabes y no digas nada. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Mátame como tú sabes y no digas nada. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Y te doy besito hasta por la mañana. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Pa' que veas cómo se para mi reloj y no se entran ganas. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Si vamos a pelearnos, que sea en la cama. Si te haces la maja, díselo, quieres. Dinámica, la primera en la radio. Se derrocó su ella para mucho menos ahora. Se equivocaron lo que decían, que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Dialogamos hoy sobre los grandes problemas medioambientales a nivel mundial a resolver para el 2030. Continuamos. 4. La transición energética y las energías renovables. Mientras la energía supone un 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la ONU calcula que el 13% de la humanidad carece de electricidad y que 3.000 millones de personas dependen de los combustibles fósiles para cocinar. Esta situación requiere de una transición energética hacia un modelo más limpio, accesible, eficiente y basado en el uso de fuentes renovables para formar comunidades más sostenibles, inclusivas y resistentes a problemas medioambientales como el cambio climático. 5. Un modelo alimentario sostenible. La producción intensiva de alimentos tiene consecuencias nefastas para el medio ambiente al empobrecer el suelo y los ecosistemas marinos. Además, la sobreexplotación de los recursos naturales ha puesto en peligro la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua potable. La ONU considera imprescindible un cambio del modelo productivo y de nuestros hábitos alimenticios, apostando por una dieta más vegetariana y con alimentos de proximidad para ahorrar energía y emisiones de dióxido de carbono. 6. La protección de la biodiversidad. El 8% de las especies animales conocidas ha desaparecido ya, mientras el 22% se encuentra en peligro de extinción, debido sobre todo a la destrucción de sus hábitats naturales, la caza furtiva y la introducción de especies invasoras. La ONU ha pedido acciones contundentes para terminar con estas amenazas y preservar nuestro patrimonio natural, como los cada vez más amenazados bosques. Al volver, los últimos elementos en lista referidos a los grandes problemas medioambientales a nivel mundial. Mantén la sintonía. Música cubana llega ahora a cargo de Garty, Ser todo para ti. que decirme esa mirada ansiosa, ese roce de tu boca, que dominas mi intención, eres mi tentación. Y tú, que me vas seduciendo con tu movimiento, con ese ritmo que provoca, siento que me hago adicto si te toco, si te tengo. Quiero calentar tu cama con mi cuerpo, quiero llegar hasta la orilla de tus besos, ser tu universo, porque en esa boca niña mía quedé preso. Quiero que tu fuego me atrape, quiero que tú nunca me faltes, quiero enamorarte, quiero tenerte en el aire. Sabes que soy yo el que te enamora, pa' que no te sientas sola, tú solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Soy yo el que te enamora, pa' que no te sientas sola, solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Tú solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Quiero ser esa piedra en tu camino, ser esa flecha que atraviese tu destino. Quiero tocar el infinito si tú estás conmigo. Quiero que mis manos estén contigo, para agarrarme a ti si estoy perdido. Porque yo quiero, quiero ser todo para ti. Quiero calentar tu cama con mi cuerpo, quiero llegar hasta la orilla de tus besos, ser tu universo, porque en esa boca niña mía quedé preso. Quiero que tu fuego me atrape, quiero que tú nunca me faltes. Es que yo quiero enamorarte, quiero tenerte en el aire. Sabes que soy yo el que te enamora, pa' que no te sientas sola. Solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Soy yo el que te enamora, pa' que no te sientas sola. Tú solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Ay, quédate. Ay, quédate un ratico. Tú solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Soy yo, baby, soy yo el que te enamora. Solo quédate un ratico conmigo, solo conmigo. Suave, suave, suave, suavecito. Vamos a juntar tu boca y la mía, vamos a hacerlo rico. Y suave, suave, suave, suavecito. En lo oscurito, vamos a juntar tu boca y la mía, vamos a hacerlo rico, bien rico. Qué rico, qué rico. Lo que hacemos tú y yo en lo oscurito, juntar tu boca y la mía. Vamos a hacerlo rico, bien rico. Qué rico, qué rico. Lo que hacemos tú y yo en lo oscurito. Vamos a juntar tu boca y la mía. Vamos a hacerlo rico, bien rico. Ay, niña, tú verás qué rico. Si te quedas un ratico, vamos a hacerlo rico, bien rico. Es entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Thank you. sigue nuestra lista con el número 7, el desarrollo urbano y la movilidad sostenible. El crecimiento de las ciudades, que tendrán que albergar a unos 5.000 millones de personas en el 2030, será otro de los grandes desafíos ambientales de la década. Las metrópolis del futuro tendrán que ser compactas, seguras, inclusivas, ecológicas y eficientes a nivel energético, con más zonas verdes, construcciones respetuosas con el medio ambiente y medios de transporte más sostenible que le resten protagonismo al tráfico para dárselo a los espacios peatonales. 8. El estrés hídrico y la escasez de agua. La falta de este recurso, vital para la supervivencia humana, animal y vegetal, afecta a más del 40% de la población mundial y, según el Foro Económico del Agua, la agricultura representa más del 70% del agua utilizada en los países más áridos del planeta. Un uso responsable de los recursos hídricos mejorará la producción alimentaria y energética, además de proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas hídricos y ayudarnos a frenar el cambio climático. 9. Los fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la temperatura terrestre está propiciando eventos climáticos cada vez más frecuentes, intensos y devastadores como sequías, huracanes y olas de calor. Mantener el termómetro a raya, como se viene impulsando en las negociaciones al más alto nivel, y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las emergencias climáticas son las claves para minimizar el número de estas catástrofes y aprender a adaptarnos y defendernos de ellas. Y por último, la superpoblación y la gestión de los residuos. La ONU prevé que la población mundial supere los 8.500 millones de personas en 2030, obligándonos a reducir notablemente la generación de residuos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización propias de la conocida como economía circular, con el objetivo de minimizar su impacto en la salud y el medio ambiente. Hasta aquí el tema de hoy. Les esperamos con sus sugerencias a través de nuestra página en Facebook, @dinamicarvvictoria. Después del tema, la música. La música. Continuamos ahora con nuestra recomendación musical, el conjunto de Roberto Faz, Rumba para los Rumberos. Chahuahuanco y la rumba se ha formado en el solar. Chahuahuanco y la rumba se ha formado en el solar. Los soneros quieren rumba para poder guarachar. Ya no quieren bailar más ni el guaguanco ni el cha-cha-cha. Por eso piden a grito la rumba de este solar. Por eso piden a grito la rumba de este solar. Agua pa' mí, cha cha cha guaguanco y la rumba se ha formado en el solar. Cha cha cha guaguanco y la rumba rumba se ha formado en el solar. Los soneros quieren rumba para poder guarachar. Ya no quieren bailar va, ni el guaguancó, ni el cha-cha-cha. Por eso piden a grito la rumba de este solar. Por eso piden a grito la rumba de este solar. Sonerito de ahora, rumba pa' los rumberos. Ay, vele, vele, vele, vele, vele, que me muero. Rumba pa' los rumberos. Ay, tímelo la timba, la timba, la timba me llama. Rumba pa' los rumberos. Ay, tú son sonero de tiempo España. Rumba pa' los rumberos. Rumba pa' los rumberos. Ay, vele, vele, vele, vele, vele, que me muero. Rumba pa' los rumberos. Ay, tumba la tumba, la timba, la timba, sonero. Rumba pa' los rumberos. Para conocer lo último de la tecnología, acompáñenos en Tendencia Digital. Tendencia Digital. Hoy es jueves y te llevamos a través de la radio los avances de la ciencia y la técnica y que hoy son tendencia digital. Ya comenzamos. Hilda, la mano robótica desarrollada por científicos coreanos, exhibe una amplia gama de capacidades que le permiten triturar latas, presionar botones, usar tijeras para cortar papeles y, sobre todo, levantar objetos que pesen hasta 18 kilogramos, precisa el portal Russia Today. Aunque sus creadoras esperan incorporarle algunas mejorías como detección táctil, más flexibilidad y piel artificial, el dispositivo Hilda, antropomórfica diestra impulsada por vínculos integrados, según sus siglas en inglés, puede utilizarse con mano protésica o robot industrial. Sus componentes están integrados dentro de la propia mano, por lo cual puede montarse en brazos de robot comerciales. Se distingue de otras manos por su mecanismo, el cual permite que cada dedo tenga 3 grados de libertad, similar a las articulaciones del ser humano. El coautor del estudio en Corea señaló que sus 20 articulaciones permiten una libertad de 15 grados y las yemas de sus dedos pueden ejercer 3,4 kilos de fuerza, con una longitud máxima de 22 centímetros y un peso de 1,1 kilos. Continuamos ahora en nuestra producción musical con Larixa Bacallao, Se te fue el avión. Conmigo, corazón. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Transmitimos para usted desde Caletón, Sierra de Zapata, Matanzas, Cuba. Compras, ventas, pérdidas, ofertas de trabajo y más en nuestra sección Facilitación Social. Son las 12 y 15 de la tarde y es momento en nuestra revista de la sección Facilitación Social. Se notificó una pérdida de pasaporte, residencia y las tarjetas bancarias del ciudadano José Alexis Lima. Dichos documentos estaban contenidos en una riñonera negra. La pérdida ocurrió en el entronque del Cangrejo. La persona que encuentre los objetos puede entregarlos en la emisora La Voz de la Victoria o puede comunicarse con nosotros a través del teléfono celular 5940-3161. También tenemos una sugerencia de compra y venta. Manuel Castro Ramil, mejor conocido como Manolo, que vive cerca de la bodega de Mario López, necesita comprar una turbina vía 4. Interesados en vender pueden comunicarse con el número celular 5647-0205, 5647-0205. Y por hoy es todo. Ahora tú puedes situar tus clasificados en tu propia voz. Bueno, llamo para poner en venta una máquina de coser eléctrica. Supuesta en plaza. Ahora con un nuevo horario de grabación. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 con 20 minutos. Te esperamos por el siempre el más popular. 4598. 7156. Es fácil. Ya lo tengo. El Facebook de la radio. Estamos en Facebook con la clave @ clasificados RV Victoria. Que tiene aquí toda su actividad. Es un servicio gratuito a través de la radio. Comunícate. Comunícate. Seguimos disfrutando de un tema de Jaila María Monpié, Lo que tengo es mío. ...99.5 y 101.1 FM. Yo quiero seguir. Más música en nuestra revista llega ahora a Gitanos, de la autoría de Michael Hernández, Yo quiero vivir. Permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean. Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Es cierto que existen salideros, pero se trabaja duramente por solucionarlos. Es cierto que el agua escasea en territorios enteros, pero se lucha por llevarles el preciado líquido, cueste lo que cueste. Entonces, ¿es justo malgastar la que tenemos? Si tienes un salidero en tu casa, busca una solución. Si es una llave abierta, ciérrala. No pienses solo en ti. Piensa en todos. Sí, es verdad. Son muchas las preocupaciones y dudas que pueden tener las personas acerca de cómo afrontar situaciones familiares, de trabajo, de pareja, con los hijos, en condiciones de aislamiento sanitario, de convivencia sostenida. Emergen ansiedades, también temores, conductas no habituales y es necesario saber qué hacer en cada caso. Como dijo Díaz-Canel, en la medida en que todos entendamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con los demás, vamos a enfrentar con más eficiencia la pandemia del nuevo coronavirus. En tiempos de pandemia, sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Estamos de vuelta en la dinámica de tu vida. Gracias por la compañía. Yo solo quiero lo mejor para ti. Yo solo quiero que tú estés feliz. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicarlo. Son las 12:30 de la tarde y es momento en nuestra revista de la sección Boletín Informativo. Aplicarán a partir de este viernes en Colón dosis de refuerzo de la vacuna Abdala. Este próximo viernes 17 de diciembre está previsto en Colón el inicio de la vacunación de la dosis de refuerzo de la vacuna Abdala para la población mayor de 19 años de edad. En un primer momento, precisó la asesora de enfermería en la Dirección Municipal de Salud, María Luisa Ayuy Pérez, se incluirá a más de 39.400 colombinos que recibieron sus tres dosis hace más de 6 meses. Dan a conocer los ganadores del Premio Periodístico Provincial Nelson Barreras a la obra del año 2021. Los ganadores del Premio Periodístico Provincial del año 2021 Nelson Barreras, que otorga la filial matancera de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, en diferentes modalidades, fueron anunciados este miércoles en la Casa del Periodista de Matanzas, donde sesionó el jurado de 5 miembros, que por unanimidad otorgó varios galardones. Sostienen conversaciones oficiales presidentes de Bolivia y Cuba. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este miércoles conversaciones oficiales con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien realiza una visita oficial a nuestro país tras participar en la 20ª cumbre del ALBA TCP. Y por hoy, nuestro tiempo de noticias. Thank you. tu horizonte del saber con puro entretenimiento en la sección Maratón del Saber. Contesta la línea. Ya es momento en nuestra revista de la sección Maratón del Saber. Para participar puede marcar el 4598-7156. 4598-7156. Primera pregunta. ¿Quién es el autor del tema musical Contigo en la Distancia? Segunda pregunta. Complete el siguiente refrán. Perro huevero. Y tercera pregunta. ¿Quién es la autora del libro para niños El Cochero Azul? ¿Dora Alonso, Nercis Felipe o Carilda Oliver Labra? Mami, tú lo sabes. Esto es la tabla. Continuamos ahora con un tema del autor e intérprete Jessy Suárez, Bum Bum. Cuando hablas, ¿o es que acaso tu sonrisa hechiza con solo destellar y llegas a mi soledad quemándome con tu desarrollo? Y esta historia de amor ya se trata de dos que han lanzado la cordura. De este sentimiento que me eleva tan violento que hasta puedo sentir que vuelo y llegas a mi soledad quemándome con tu desarrollo. Y esta historia de amor se trata de dos que han lanzado la cultura. Ven, ven, ven, no le temas a decirte quiero. Oh, mi amor. dinámica. Dinámica. ¿Quién soy yo para dinamitar un templo? Quemar a naves o abrir el portón al llanto. Un ridículo esperpento del espanto que estropea su corazón por pasatiempo. ¿Quién supones que soy, falso valiente? Continuamos ahora con Buena Fe. ¿Quién soy yo? A todo costo, que mancilla, que humilla, que miente, por lograr una sonrisa de tu rostro. Cual si musa inconforme con su artista, tú no buscas un amor, buscas un pase, un relato, pero de protagonista. Ser pasión sine qua non de un kamikaze. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Evidente que no tan idiota aún. De tan especial mi corazón te vio. Tú solita te inculpaste de común. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Admirando una silueta contra luz. Casi el oro por cristales otra vez. Pero pude develar quién eras tú. ¿Quién eras tú? La dicha de encontrarse hay que perderse. Los asombros se hacen tras abandonarse. Sé de luces que apasionan en la noche, pero los amaneceres las deshacen. ¿Quién supones que soy, el diletante que no asocia las palabras con los hechos? Tan carente, débil e ignorante, que se entrega cuanto más hiere en su pecho. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Evidente que no tan idiota aún. Es tan especial mi corazón. Solita te inculpaste de común. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Admirando una silueta contra luz. Casi el oro por cristales otra vez. Pero pude develar quién eras tú. Entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Maratón del Saber, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con el amigo Robert. Hola, Robert, ¿cómo estás? Bien, aquí en la escucha del programa desde bien temprano en la mañana. Qué bueno. ¿Qué pregunta desea contestar? La número uno. La número uno dice, ¿quién es el autor del tema musical Contigo en la Distancia? César Portillo de la Luz. Muy bien, respuesta correcta. ¿Qué tema prefiere escuchar? Deseo escuchar Contigo en la Distancia por Cristina Aguilera. Muy bien, será complacido y saludos y felicitaciones que desea realizar. Saludarte a ti, saludar a ese grandioso colectivo que labora en la mañana de hoy en La Voz de la Victoria y a todos aquellos que estén en la escucha de nuestra emisora. Muchas gracias, Robe. Buenas tardes. Buenas tardes. Apartarte de mí, el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has tus labios, del sol en las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Es que te has tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy contigo en la distancia. Estás escuchando La Voz de la Victoria por la 99.5 y 100.1 MHz. Maratón del Saber, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Robe. Sí, reiteradamente. ¿Qué preguntas me dejaron ahí? ¿Cuál quedan? Bueno, quedan las preguntas 2 y 3. ¿Por cuál te decides? Bueno, me voy por la 2. Muy bien, la 2 dice: completa el siguiente refrán. Perro huevero, aunque le corten el hocico. Muy bien, respuesta correcta. ¿Qué tema prefieres escuchar ahora? Deseo escuchar un tema de Lady Gaga. Cualquier tema de ella, a cargo de realizador del sonido. Está bien, serás complacido. Gracias. ¿Y algún saludo o felicitación que deseas reiterar? No, reiterar mi saludo a todos aquellos que estén en la escucha de La Voz de la Victoria en esta tarde de hoy. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what your romance. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. Ya es momento en nuestra revista para dar respuesta a la tercera pregunta que nos quedaba por responder en el Maratón del Saber. Esta decía: ¿quién es la autora del libro para niños El Cochero Azul? ¿Dora Alonso, Nersis Felipe o Carilda Oliver Labra? La respuesta correcta es Dora Alonso. Y por hoy es todo lo que traíamos en nuestra sección Maratón del Saber. Un deseo y una realidad que va creciendo. Dinámica, dinámica. Imponiendo su estilo y fuerza. Fuerza, salsa. Por eso hemos llegado a la cima. Como despedida musical nos vamos con Alexander Abreu y Habana de Primera, de la autoría de Juan Carlos Alfonso, Más rollo que película. Sin pensar, se disgusta con tan solo una mirada, una ocasión, un motivo para hablar. Mira, ella se mortifica y se complica en su evolución. Su pensamiento se aferra en una guerra en su corazón, sin razón. Viene Mireia, la muchachita que en mi barrio se vio crecer, un cañón. Linda, adorada, preciosa muñeca, estoy seguro que algún día la entenderé. Hace rato que a Mireia no se le ve por la vecindad, la muchacha que de siempre, si yo supiera cómo poderla amar. Niña, Y por hoy se acabó la fiesta, amigas y amigos. La fiesta de Dinámica, que te ofrecemos de lunes a viernes desde las 11:20 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero solo por hoy, porque mañana estaremos nuevamente regalando alegrías. Este colectivo estuvo integrado en los controles por Josbel Cedeño Allison, en la dirección y producción musical al Denis Rodríguez Valdés, en el departamento informativo Erasmo García Zurí y quien conduce Maricari Hernández, la amiga que te hace la invitación para nuestra próxima cita. Buenas tardes. Hemos llegado a la parte final de Dinámica. Por la voz de la victoria. Los esperamos en su próxima cita. Un programa 100% nacional. Será hasta la próxima. Aquí en Radio con Estilo.